Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos y para la muchacha yo, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha, una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha. Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha. Siete meses se han cumplido que me fui dentro un zanjón. Siete meses se han cumplido que me fui dentro un zanjón. Seis muchachas me sacaron borrachito por error. Seis muchachas me sacaron borrachito por error. Seis muchachas me sacaron borrachito por error. Seis muchachas me sacaron borrachito por error. Yo salí de Cartagena directo pa Barranquilla. Yo salí de Cartagena directo pa Barranquilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla, a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla, a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla, a comprarte una cadena que